tal, amigos? Bienvenidos a Frecuencia Show. Como todos los miércoles a las 5 de la tarde, estamos en vivo en la Vox para compartir nuestro clásico semanal. Mi nombre es Nicolás Di Nobile. Me acompaña, como siempre, en la operación técnica Damián Espadea, a quien le damos la cordial bienvenida, y a todos ustedes para que se conecten con nosotros a través de www.fmradiobox.com. Bajás la aplicación y nos ves y nos escuchás en vivo y en directo desde cualquier lugar del planeta. Una tarde otoñal, una tarde nubosa, no hay viento, está tranquilo. Una tarde ideal para que te quedes ahí sintonizando nuestra radio y escuchando nuestro programa que está en vivo hasta las 7 de la tarde. Espero que hayan disfrutado de Frecuencia Fans, que estuvo de 16 a 17. Y en la última media hora no se olviden que tenemos Frecuencia Retro. Bueno, vamos a empezar esta tarde con una nota. Vamos a hablar con la directora de Resurrecta, una obra que tiene que ver con una temática interesante y que se va a dar dos únicas funciones por ahora en el Teatro Empire, ahí en la calle Hipólito Yrigoyen, en Congreso. Y estamos en línea con Virginia Santos, que nos va a comentar de qué se trata Resurrecta, un título tentativo. Tiene algo que ver con la resurrección, seguramente, de algo, de alguien, ¿no? Hola, Virginia, Nicolás te habla. Hola, Nico, ¿qué tal? Bien, sí, claramente tiene que ver con la resurrección. Muy, muy, muy típico de esta fecha, ¿no? Que uno está en temporada de resurrección. Se va a hablar mucho de resurrección en estos días por las Pascuas. Y bueno tiene, pero esta es no una, tiene. No tiene nada que ver, pero bueno, por ahí. No una, tiene una orientación católica, vamos a decirlo. Sí. No, pero parece que tiene que ver algo con un personaje interesante de una mujer. Sí, en sí es un proyecto lírico escénico conceptual que, gracias a Fiorella Spadone, existe hoy este proyecto. Es una obra que cuenta justamente Resurrecta, es el personaje que viene como a cambiar o a intentar cambiar la historia de las heroínas de los personajes de Puccini. Claro, y sí. Bueno, a partir de ahí se unen cuatro escenas de Puccini, de las óperas de Puccini, y se va como entrelazando a través de este personaje que es la Resurrecta, otra historia. La idea es poder transformar esa historia trágica de las heroínas de Puccini, ¿no? Va teniendo como un hilo conductor la historia entre los cuatro personajes, todos a cargo de Florencia. De Fiorella. De Fiorella, sí. Perdón, Fiorella Spadone, ahí está. Sí, Fiorella, igual que mi hija, se llama Fiorella mi hija, igual que yo. Sí, así es. Y bueno, nada, lo que tiene de interesante este espectáculo es que, si bien es ópera, también es danza teatro, también tiene momentos teatrales y como tenemos la escenografía en mapping, también hay como algo en el orden de lo audiovisual que envuelve la obra. Entonces, bueno, es como se cruzan todas estas disciplinas y nace Resurrecta. ¿Quiénes forman parte de este equipo? ¿Cómo se gestó esto? ¿Cómo nace Resurrecta? ¿Cómo se va gestando? La idea, ya te digo, es surge de Fiorella, que empieza a trabajar en sí con Puccini, digamos, como con toda la obra de Puccini, que arman el disco, que se llama Un Usual Puccini, que está en las redes, lo pueden encontrar tanto en YouTube como en Spotify. Y bueno, lo que sería su compañía o los compañeros que siempre están con ella, que son Gastón, Reinaldo, Facundo. Ellos forman parte de un ensamble, ¿no? Un ensamble sería. En realidad ellos son todos cantantes de ópera, de hecho Reinaldo trabaja en el Colón, Facu también, y Gastón estuvo también ahora en Aída, formando parte de Aída. Así que nada, son todos cantantes completamente profesionales, El piano está a cargo de Damián Roger, que también es otro profesional, músico. Y la bailarina es... Queda una sola función, en realidad. Tenemos dos bailarinas actrices. Claro, una fue el 11. Claro, una fue el 11. El 11 estuvo Silvana y ahora va a estar Micaela, que sería el sábado 26 de abril, a las 20:30 horas en el Empire Teatro. Bueno, para los que aman la ópera y Puccini, es una oportunidad de ir y ver este espectáculo que fusiona mucho el teatro lírico con, como dijiste vos, ¿no?, con todas estas imágenes detrás de escena. Va a estar interesante verlo. Sí, la verdad es que es un espectáculo sensorial, porque adelante también, o sea, en el hall de entrada tenemos una obra inmersiva de un artista plástico. Así que en realidad casi que es como entrar a un mundo. Lo lindo me parece que tiene Resurrecta es eso, es las múltiples disciplinas que abarca y que te mete adentro de un mundo, ¿no? Como el mundo de la Resurrecta, este mundo que pareciera que resurge de debajo del agua y después, bueno, se transforma en esto que verán luego. Sí, que lo tienen que ir a ver. Y, sí, sería la verdad que muy lindo que vengan a ver, porque bueno, es un espectáculo que la verdad es que no es, no tiene un formato clásico de ópera, tiene sí la profesionalidad del formato clásico de la ópera, pero bueno, tiene una estética diferente. Claro. Y sobre todo trabajamos mucho lo teatral, y bueno, nada, nos gustaría mucho que vengan a disfrutarlo. Es un espectáculo moderno, digamos, es moderno, es transgresor, de todo un poco. Sí, es un cruce, un entre, una intersección, entre la lírica, la danza, teatro, y o sea, no me sale el nombre, espera, que se me fue. Bueno, ya va a salir. Sí. Hay un reparto interesante, ¿no? Porque hay sopranos, tenores, vos ya nombraste, ¿no? Es algunos de ellos encabezados por Fiorella, ¿no? En el que es soprano. Sí. Y vos estás a cargo de la dirección escénica y actoral del espectáculo. Exactamente. Estuvimos trabajando 3 años a lo largo desde que nació el proyecto, porque bueno, nada, cuando yo la conozco a Fio y me sumo, ella estaba buscando cómo entrelazar desde este personaje que ejecuta la actriz bailarina todas las escenas y ahí fue como armando, y bueno, y ahí tuvimos un largo proceso de ensayos en los que trabajamos lo actoral y lo teatral en ese cruce que digo, ¿no?, de lo lírico y a la vez lo escénico. Sí. Que también tiene sus limitaciones, porque bueno, el cantante lírico sabe que tiene que tener el cuerpo disponible para sostener esa voz. Sí. Y a la vez construir una dramática, que bueno, ese fue como el trabajo que fuimos como haciendo a lo largo de todo este proceso. Sí, le llevó tiempo, ¿no?, el armado, toda la gestación de Resurrecta. Y nos llevó un año entero desde que yo estoy, pero ella... antes de que yo me ponga a trabajar en la parte más escénica o teatral, creo que estuvo un año antes armando también como todo. Y sí, pero la función, como todo proceso, la primera función fue el 11. Otras anteriores. No, sí, tuvimos el estreno, sí, primero de septiembre del año pasado, y no me acuerdo exactamente la fecha, del año anterior fue el estreno. Y ahora, bueno, queda una función más para el Empire, para el 26, ¿no? Para sí, que es la próxima fecha, a las 20:30, que todavía, bueno, hay que apurarse. ¿Dónde pueden conseguir las localidades? Las entradas se consiguen por Alternativa Teatral. Ah, está bien. Entran a la página de Alternativa Teatral. Sí, buscan Resurrecta y ahí aparecen. ¿Y después cómo sigue? ¿Hay más qué proyectos hay con Resurrecta? ¿Llevarlo a otros lugares? que... Bueno, nuestra intención es que siga creciendo, sí, la verdad es que el, en sí el producto o la obra se está consolidando cada vez más y nos interesaría poder como presentarlo en diferentes espacios. Sí. Tenemos a veces limitaciones que tienen que ver con la técnica que tiene y con lo que implica montar el espectáculo, porque la verdad es que es un espectáculo que requiere de montaje, desde el mapping, desde la técnica, luces, el piano, que muchas veces se alquila especialmente para la función, porque no puede ser cualquier piano, porque toda la parte musical es de, digamos, es de una perfección y de un cuidado como tremendo también con eso. Son muy profesionales los chicos y bueno, entonces se cuidan como muchos detalles que hacen a la obra, ¿no? Como a la excelencia del espectáculo, básicamente, ¿no? Sí. Que requiere como mucho proceso de trabajo y de gente atrás sosteniendo. Claro. Así que sí, la verdad es que nos gustaría seguir con esto, pero bueno, ahí andamos armando como redes para que siga. Por lo pronto vamos a estar el 26, así que no se lo pierdan. Espectáculo, entonces, Resurrecta, que rescata el alma de las heroínas románticas de Puccini, ¿eh? Heroínas, como dijo Virginia antes, en este caso a través de cuatro, ¿no? De cuatro... Sí. Cuatro personajes que son personajes. De... Sí, la que están en los personajes de la Bohème, de Manon, de Tosca y me falta una. Excelente, son la Bohème, sí, como la una de las obras cumbres de Puccini. Sí. Sí, sí. Y bueno, la verdad es que nos gustaría que pudieran venir a verlo y saquen sus propias conclusiones. Sí, va a ser una experiencia inmersiva, como dijiste antes, superadora. Sí. Uno creo que va a salir de ahí con satisfecho de haber visto el sacrificio que hicieron durante todo este tiempo para llevar a cabo un espectáculo, ¿no? Sí, sí, y sobre todo esto, ¿no? Como la calidad de la música y de las actuaciones y de todo lo que implica armar esa apuesta. Claro, que va cambiando según también incluso cada una de las escenas que se ponen en juego, ¿no? Sí, sí. Y bueno... Y el personaje de la Resurrecta, que está en todas las escenas, desde la estética más de la danza teatro, narrando la historia en esa repetición de secuencia danza teatro. Uh-huh. Bueno, muy interesante. Gracias, Virginia, por hacernos conocer acerca de Resurrecta. La gente seguramente se va a entusiasmar y se va a acercar al Empire el próximo 26. Antes van a entrar a Alternativa Teatral, que ahí pues tienen que sacar la entrada. O las entradas. Muchas gracias, Nico. No, gracias a vos y bueno, éxitos en lo que viene. Gracias. Bueno, nos vemos el sábado 26 en el teatro, 26, entonces. En el Empire, en 20, cerca del Congreso. 20-30 horas. A la vueltita. Gracias. Sí. Gracias a vos, Nico. Nos estamos viendo. Hasta luego. Bueno, así pasaba. Entonces, la directora a cargo de la artística y puesta en escena de Resurrecta, que se va a dar la segunda función el próximo 26. Bienvenido, Gastón. Buenas tardes, Nico. Buenas tardes, Damián. Y buenas tardes a toda la gente del otro lado. Un miércoles más, un miércoles gris en la provincia de Buenos Aires, con una linda temperatura de 19 grados 2. Acá ha enloquecido el tráfico en la zona porque, bueno, están arreglando muchas calles. Tremendo. Se ve que... Pero calles que no se tenían que arreglar, se están arreglando calles. Es el tema. Y la verdad que los colectivos van por un lado, parece, para llegar acá fue terrible. No sé por qué se rompió Andrés Baranda. Sí, una de... Cuando ya la habían arreglado, sí. No entiendo. Capaz que están haciendo alguna obra bajo tierra, algo, pero sí. No sé por qué se rompió. Sí, porque no estaba tan mal, es una calle que... Hay calles peores en Quilmes. Sí, hay algunas que están... Y hay muchas calles sin asfaltar todavía. Sí. Así que... Bueno, vamos a ponerle un poco de música a la tarde. Si querés comunicarte con nosotros.

en la ida había ganado 4-0, así que justificó su pase a la semifinal. Y el otro equipo que pasó a la semifinal es el PSG de Luis Enrique, que le ganó al Dibu Martínez. En realidad perdió 3-2, pero bueno, en el global ganó 5-4. Un partidazo hizo el equipo del Dibu Martínez con jugadores como Asensio, como Rashford, que tal vez no juegan ni en Manchester no, le dieron ni en Real Madrid. Le dieron con un caño. Se sí. comió un gol, me parece, el Dibu. También es un poco culpa de la defensa. Pero bueno, por tratar de salir a cortar alto, terminó regalando el rebote y así vino el primer gol del PSG, de Hakimi. Pero bueno, un Aston Villa que para ser nuevo en esto de lo que es la Champions League me parece que claro, hizo un digno papel. Va en camino. Exactamente, un digno papel y además ¿cuántos quedan de jugadores? Quedó afuera el Real Madrid, ¿no? Está quedando afuera en este momento, están empatando 1-1 con el Arsenal. Igual no después hay que repasar quiénes nunca. Son los que quedan. Barcelona y hoy puede quedar Arsenal, ya está Inter o Bayern Múnich y ya está, como dijimos recién, el Paris Saint-Germain. Liverpool, nada, ninguno de esos. Ninguno de esos. Un equipo francés, un equipo inglés, tipo el Arsenal, un equipo italiano como el Inter y un equipo español. Tampoco. Como o sea que el PSG contra nada. ¿Quién jugaría la próxima? El PSG jugaría contra el ganador de Arsenal Real Madrid. Dice que Mbappé desmandó al PSG. Claro, le deben plata a Mbappé. Pobre, no tiene para comer y bueno. Pero claro. Son varios millones. Lo demandó. Le tenían que terminar de pagar el contrato, creo que tiene que ver con eso. Y el PSG le pide al jugador que vaya a la corte de trabajo y Mbappé va por otro lado. Así que bueno, están dirimiendo ahí. Le dijiste con la doble que va por otro lado. No, jamás. Eso sería que patea por el final. Pero no. Bueno, de enseguida volvemos con más info del deporte. Ya tenemos una nota con Fabricio Rodríguez, cantante. Enseguida nomás estamos con él. Si querés enviar tu audio de voz a la Box, hacelo al 1164007047 @RadioBoxFM, tanto en Instagram como en Twitter. Y si tenés la torta por ahí, traela, que tenés tiempo hasta las 7. Exactamente. Después pasamos 6 y media, la dirección. Más o menos tiene que estar la torta acá. Más o menos. Como para degustarla. Vamos con Turf, que se presentó en el Quilmes Rock. Y en, ¿no?, el Borda estuvo. Exactamente. Estuvo ahí haciendo el Borda. Sí. Está presentando este tema nuevo con Lali, si no me equivoco. Loco un poco, una reversión. ¿El Borda? Sí, estuvo en la Colifata. Uh-huh. Y ahora, mañana creo que presenta en Radio Pop. ¿Cómo se llama? Más difícil.

un gran show que se viene con todo, ¿no? Un desafío para tu carrera. Viene un show lindo, sí, la verdad que está bueno, y sobre todo en un lugar muy lindo como es La Trastienda. Así que contento de volver a Capital y volver a tocar en un lugar. Bueno, esto debe ser la sexta o séptima vez que vamos a tocar en La Trastienda, así que con muchas expectativas, con mucha música por compartir. Vos sos del interior, ¿no? Yo vivo en Buenos Aires, pero soy de Villa María, Córdoba. Sí, se nota el acento, sí. Esas cosas nunca se pierden, ¿viste? Sí. Y nunca se te dio, no se te, siendo cordobés, ¿no se te dio por el cuarteto? ¿O algo de cuarteto hay en algunos temas por ahí? Mira, hay dando vuelta dos versiones de cuarteto que me di el gusto de hacer porque hice colaboraciones. Grabé hace unos años una versión de una canción de Rodrigo que se llama Amor Clasificado. Pero bueno, como yo no me dedico al cuarteto, quise hacer una versión un poco más personal y mantuve el ritmo de cuarteto, pero le puse un poco más de un toque personal, invité a un coro gospel a grabar y la grabé con David Bolsoni, un cordobés, sí, también, sí, sí. Amigo. Y ahora grabé hace poquito una canción con Tiago Grifo, hicimos un homenaje a Andrés Calamaro con una versión muy linda de Tuyo Siempre. Ah, buenísimo. Y también en una versión de cuarteto que ya está en... la versión está en todas las plataformas, pero es lo único que me animé a incursionar en el cuarteto, digamos. Lo hago con mucho respeto, pero no es el rubro al cual yo me dedico. Claro, vos te dedicas más a la música así romántica, a la música pop. Sí, a la música pop y a la música popular también, ¿no? Sí. Yo tengo también un poco de un vínculo muy fuerte con nuestra música, con nuestro folclore. Quizás por ahí cuando me tengo que definir musicalmente, creo que tengo esa versatilidad como la tenía o la tiene León Gieco de ir desde del rock al folclore de una manera natural, y a mí me pasa lo mismo porque mis comienzos y mis raíces tienen mucho que ver con el folclore, pero bueno, tampoco me encasillo en un género. Hace poco grabé una canción con Abel Pintos que se llama Volverme Loco, y no tiene nada que ver con el folclore, tiene más que ver con el folk y con la música country. Así que me permito indagar en la música y no encasillarme en un solo género. Sí, también grabaste con Destino San Javier un tema muy lindo, que no sé si ahí lo tienes también de fondo, que está muy bueno ese tema, ¿eh? Es hermoso ese tema. Yo, lo que pasa es que yo soy medio fan de... Medio no, soy un fan completo de Sergio Denis, ¿viste? Sí. Ah, de Sergio Denis el tema, sí, me parecía... Vos sabés que no, hoy cuando lo escuché, digo, me resulta, pero es de Sergio Denis, sí. Es de Sergio Denis, sí, es uno de los clásicos de él, y bueno, yo decidí hacer una humilde versión, y participan los chicos de Destino San Javier. Estas canciones que te estoy mencionando, como Cada Vez Que Sale el Sol, sí, la canción de la que estamos hablando, Tu Cárcel, que grabé junto a Menos Fernández de Los Rancheros, sí. Después, bueno, Un Beso y Una Flor, en la cual participa Manuel Wills. Son todas canciones que van a ser parte de un disco de intérprete, un disco de covers, que se llama Mis Canciones de Otros, y va a salir a mediados de año, calculo yo julio, agosto de este año. Y bueno, aparte de ser un disco de covers, es un disco de duetos, donde participan varios artistas, Tatiago Grifo también, Javier Calamaro, todos amigos que he ido grandes conociendo. Grandes artistas, ¿eh? Te rodeás de muy buenos, sí, artistas. No te privás de nada. ¿Y para qué nos vamos a privar? Claro. ¿Para qué, si tenemos? Abel Pinto, son todos buenos. Sí. La verdad que, bueno, que son gente con la que yo he tenido la posibilidad de trabajar o bien grabar en alguna oportunidad. Mira, hace un par de años presenté mi último disco, que se llama Vivir, que Abel Pinto fue uno de los productores de ese disco, y lo presentamos en el Teatro Ópera, acá en la calle Corrientes, y bueno, me di el gusto de tener algunos amigos invitados, como el caso mismo de Abel Pintos, Javier Calamaro, Manuel Wills, y estuvo también acompañando a Alejandro Lerner. Ah, mira, muy bien. Así que la verdad que una de las cosas lindas que tiene la música es cuando te permite compartir con colegas, y sobre todo colegas que uno admira mucho, ¿no? Y que de los cuales tienen una obra realmente y una trayectoria increíble. Vos te caracterizás por incluir en tu repertorio la armónica, ¿no? Que tocás muy bien la armónica. Yo, más allá de caracterizarme por eso, creo que le debo todo a la armónica. La armónica es el instrumento que a mí me permitió desarrollar una carrera. Porque gracias a la armónica, cuando me vine hace 20 años atrás a Buenos Aires, empecé a trabajar con Miguel Botafogo. Luego me llamó Javier Calamaro para que grabaran una canción que había grabado hoy con su hermano Andrés, que se llama Este Minuto. Y yo grabé mi armónica ahí, un clásico del rock nacional. Y después Abel Pinto me invitó a grabar en un disco de él que se llama, en el disco Revolución. Y ahí grabé mi armónica en la canción No Me Olvides, que fue el primer corte de difusión de ese disco. Grabé en varios discos de Iván Noble, todo eso gracias a la armónica, o con Lerner también. Obviamente me gusta escribir canciones y cantar también, así que trato de también de poder darme ese gusto, pero obviamente la armónica es mi instrumento de cabecera y por el cual mucha gente me identifica, ¿no? Vos también hiciste coros, ¿no? En algún momento de algún artista, tuviste en... De Abel, o sea, sí. Grabé en el disco este que te estoy mencionando, que se llama Revolución, que tenía canciones como Flores en el Río, Aleluya, Aventura con Marcela Morelo, No Me Olvides, y varias canciones más, y ahí en ese disco yo hice coros. Y bueno, después cuando salía de gira con estos artistas, con Javier Calamaro tocaba la armónica, la guitarra, y hacía coros en su banda, con Lerner me pasaba lo mismo, y... después, bueno, decidí que ya era una etapa cumplida colaborar con otros artistas y traté de desarrollar una carrera propia que a partir del año 2010, 2012 más o menos, y bueno, gracias a Dios con mucho trabajo. Hiciste muchos festivales también, estuviste en muchos festivales del interior también. Y andamos por todos lados, sí. Cosquín, Soy Consagración de Jesús María del año 2013, un festival que me permitió que mucha gente me conozca y bueno... Y empezar a transitar, gracias a la música popular y a la propuesta de mi proyecto solista, muchos festivales. Terminamos una gira de verano realmente de casi, no sé, entre 17, 20 festivales que hicimos. Maratónica. Todo el verano, sí. Y bueno, y ahora terminamos esta gira y decidimos arrancar una gira de teatros. Y qué mejor manera de arrancarla que empezar acá en Capital Federal, en este lugar que te mencioné antes, en la Trastienda, el próximo 26 de abril. Así que feliz, y después seguimos por Córdoba, vamos a estar en el Teatro Comedia de la ciudad de Córdoba, y después vamos a Tandil, vamos a estar por Mar del Plata, vamos a empezar a hacer una gira muy linda. Tenés un largo itinerario por delante. Tenemos un camino largo por recorrer y lleno de música, que es lo más gratificante, ¿no? Sí, la música realmente... es un alimento para el alma, más en estos tiempos. Siempre nos hablaba de Fabricio Rodríguez, quien nos solía visitar, un José Luis Pereira, que es, venía mucho acá a la radio. Y nos hablaba. No me diga. Sí, José Luis Pereira. Ah, mirá, es un gran artista, un gran cantor. Sí. Y una gran persona que he tenido la posibilidad de invitar a cantar conmigo en un par de oportunidades. Creo que en la Trastienda en algún momento se subió también. Sí, sí. Y son artistas emergentes que están en busca de su espacio y que yo, la verdad que han sido, y esto es un comentario, digamos, que trato de hacer en todas las notas, ¿no? Ojalá que los productores, que las radios, que los productores de festivales empiecen a mirar para otro lado y empiecen a darle lugar a artistas nuevos. Sí. Porque los artistas consagrados ya tienen su espacio ganado en los mega festivales, en los festivales, y hace falta un recambio. O sea, a lo mejor vos no estás vinculado al folclore, pero si yo le pregunto a un especializado en folclore, ¿qué artistas estuvieron en Cosquín? Y seguramente me va a nombrar 6 artistas y va a adivinar, porque no se renueva el cancionero, no se renuevan las grillas. Sí. Entonces están siempre los mismos. Y con esto no estoy hablando mal de los colegas, estoy hablando de que a mí me pasa cuando veo la grilla, yo voto para los premios Gardel, y ahí me aparece la grilla de los artistas, y sí, es como que de folclore siempre, igual está dividido folclore alternativo, ¿no? Sí, pero lo mismo, si vos vas a recurrir a la grilla de un festival como Cosquín, por ejemplo, vas a encontrar que todos los años están los artistas, obviamente porque uno va a lo seguro de convocar a los artistas, a lo mejor que cortan tickets. Pero en algún momento Cosquín, en otras épocas, se caracterizaba por brindarle espacio a artistas que no eran tan conocidos. Por ejemplo, un Daniel Toro, Jorge Cafrune, que en algún momento pisaron un escenario mayor sin ser sumamente conocidos, y de esa manera la gente descubría la obra. Claro, trascendieron, sí. Y yo creo que hace falta eso, y volviendo al tema de José, en este caso, creo que es un artista que joven, con un gran talento, te está escuchando, una gran voz. Te está escuchando hoy. Él venía a la radio, nosotros el programa este lo tenemos hace 20 años, acá está Gastón. Sí. Y él venía con su guitarra a la radio y cantaba en vivo. Sí. Hacía unas versiones terribles de artistas, de temas, y siempre te solía nombrar. Sí. Él, bueno, sí, gracias. Sí, no lo digo porque me está escuchando, porque no sé que me está escuchando, pero digo que como él, y en este caso hablando de él y de muchos artistas emergentes que están en la búsqueda de un espacio, de ser escuchados, y creo que es necesario que la música empiece a apostar y que los medios también, como lo hacen ustedes, ¿no? Claro, sí. De brindarme espacio a mí, brindarle espacio a José, brindarle espacio a artistas más también conocidos. También de Córdoba, y menos conocidos. De Córdoba también, Franco Nahuel, también le hemos hecho nota. Sí. No sé si lo conozco. Bien, no lo conozco, sí, también, pero sí, bueno, son artistas que sí, seguramente que están. Tiene Alfredo Prats, me parece. Sí. Bien. Sí. Y tienen propuestas realmente interesantes. Y después el secreto, no hay mucho secreto. A ver, yo puedo tener mi espacio en una radio, en un festival. Ahora, si yo después me subo al festival y en el festival a mí no me va bien, seguramente no voy a volver a ese festival. Si en la radio no me va bien, seguramente la radio, o a la radio a ustedes no les gusta mi música, seguramente no la van a seguir pasando. No hay mucho secreto, ¿no? Entonces, creo que es necesario que haya una apuesta a nuevos artistas, y con eso no quiere decir que sean artistas jóvenes o mayores, sino que haya artistas nuevos, claro, nombres claro, nuevos en la música, ¿viste? Y de esa manera vamos a descubrir realmente talentos increíbles, como es el caso de este querido amigo José, que si está escuchando le mando un saludo grande. Sí, seguramente. Bueno, contame cómo va a ser la noche del 26 en la Trastienda, qué novedad, hay sorpresas seguramente, cómo viene eso que tanto estás esperando, ¿no? Mirá, va a ser un concierto vamos a presentar canciones nuevas, hay muchas canciones nuevas, y obviamente yo tengo 8 discos en mi haber, donde también voy a hacer un recorrido por todos. Por canciones de mi disco, va a haber mucha armónica, como te dije, yo toco la armónica y hago muchas canciones instrumentales también de armónica. El concierto se va a caracterizar por ser un concierto bastante amplio en cuanto a la propuesta musical. Va a haber desde el pop, pasando por algunas canciones folk, hasta el folclore propiamente dicho. Hay algunas invitaciones sorpresas que no las quiero mencionar porque los colegas, al igual que yo, viste, por ahí tienen compromisos. Claro, después y si digo, che, mira, va a venir tal. Y después no puede ir, claro, después no puede ir, claro. Este chanta dijo que venía Charlie García para vender entradas y después no vino. Claro. Sí. No, así que, pero bueno. Bueno, Tiago Grifo tiene que ir, no puede faltar Tiago Grifo. Y yo no sé por dónde andaba. Tiago andaba haciendo un show con la mamá, con la bomba. Bueno, que la lleve a la bomba también. Que la lleve, se arma un descontrol. Que la lleve a la bomba que te mueve todo. Ahí. Pero bueno, son artistas realmente también. Más allá de la propuesta musical, gente con la que uno disfruta compartir. Entonces, la invitación está hecha a todos, pero bueno, más cerca de la fecha vamos a tener una certeza de quién está o no disponible para venir a acompañar. Uh-huh. Mientras tanto, vamos a decirle a la gente que si quiere sacar sus entradas para ir a verte el 26 a las 20:30 en la Trastienda, ¿dónde tienen que ubicarlas, conseguirlas? Están a la venta en tuentrada.com o en la boletería de la Trastienda, que es Balcarce 460 ahí en San Telmo. Y bueno, el lugar, para el que no lo conoce, es un lugar realmente muy lindo, una muy buena calidad de sonido y una cuna de la música en la calle Balcarce. Sí, 460. Enfrente de Michelangelo. Qué lugar ese también, ¿eh? Sí, Michelangelo. Le mandamos saludos a Tony Peró, que es uno de los artífices de ahí. Mirá, bueno, sí, bueno, está, por eso te digo, está en el corazón de San Telmo, del barrio San Telmo, y bueno, vamos a estar con toda la banda, me acompañan 7 músicos. Hay sorpresas que hasta último momento no las vamos a develar por lo que te comenté recién. Pero más allá de eso, creo que va a ser una buena oportunidad de reencontrarme con el público de Capital que ya me sigue. Y obviamente siempre estas oportunidades de charlar en los medios para que la gente descubra al artista y se anime a venir a disfrutar de un concierto en vivo, ¿no? Así que invito a los que están escuchando del otro lado, el 26 de abril en La Trastienda vamos a compartir una noche de mucha música. Se dio la nota porque, bueno, te conocíamos a través de José Luis, y cuando Kevin me pasó la gacetilla, le tengo que hacer la nota a Fabricio, enseguida lo contacté. Mirá lo que vos dijiste, mirá lo que son las vueltas de la vida, sí. Ahora cae a mis pies, sí. Después de tanto tiempo que me han hablado, ahora cae le tengo que hacer la nota, mirá. Bueno, vamos a dar tu bueno. Instagram también, que es Fabricio Roth, ¿no? Fabricio. Sí, sí. Fabricio con Exactamente. C. Exactamente. Sí. Sí, y bueno, y estoy en todas las plataformas. En mi canal de YouTube la gente puede disfrutar de conciertos en vivo, de mis canciones, y en todas las plataformas digitales pueden escuchar mi música también. Así que están invitados a quienes gusten investigar un poco. Está todo a disposición. Vamos a irnos. Me gustaría que la gente escuche este tema que hiciste con... ¿Qué te parece con Destino San Javier? No. Sí, me encanta. Me encanta. Se llama Cada vez que sale el sol. Muy buena versión, excelente versión. Te agradezco mucho y agradezco el espacio. Y bueno, estamos a disposición para cuando bueno, gustes. Te iremos a ir a ver el 26 en La Trastienda, entonces. Los espero, están invitados. Bueno, un abrazo y... Abrazo grande. Lo mejor para lo que se viene. Ahí va con Fabricio Rodríguez. Cada vez que sale el sol, un temazo de Sergio Denis junto a Destino San Javier. Escúchenlo. Lo escuchamos. Cada vez que sale el sol, despiertas tú, despierto yo, y la luz sale a buscar las cosas que escondió la oscuridad. Ahora ves a dónde estás, ahora sabes a dónde vas. Buscarás, elegirás el buen camino por donde cada vez que nace un niño sale el sol, después de todas las tormentas sale el sol. Debes vencer la adversidad y no temer la soledad, tras de la noche más profunda sale el sol. Cada vez que salga el sol, amiga mía, recuérdalo, somos tres, los dos y el sol, somos el mundo que otro día despertó. Y cada vez que nace un niño sale el sol, después de todas las tormentas sale el sol. Debes vencer la adversidad y no temer la soledad, tras de la noche más profunda sale el sol. Cada vez que salga el sol, amiga mía, recuérdalo, somos tres, los dos y el sol, somos el mundo que otro día despertó. Salga el sol, amiga mía, recuérdalo, somos tres, los dos y el sol, somos el mundo que otro día despertó. Cada vez que salga el sol, otro día despertó.

perdió 2-1 contra el Arsenal y así quedó eliminado también. Un cimbronazo tal vez para increíble, ¿no? Para el Real Madrid. Para el Real Madrid, exactamente, que suele siempre estar entre los finalistas, ¿no? Entonces dijimos Barcelona, PSG, Arsenal y Inter, el Inter de Lautaro, el único argentino que está todavía con vida en la Champions League. Por el lado de Argentina, en la Copa Argentina, Independiente Rivadavia le ganó 1-0 a Estudiantes de Buenos Aires y pasó los 32avos de final. Y más tarde van a jugar Argentinos Juniors frente a Central Norte y Belgrano frente a Real Pilar. Muy bien, ese es el ámbito deportivo. Después, bueno, la qué flor de carrera la de Bahrein también, ¿no? Fue muy linda carrera. Ahora, ¿cómo se recuperó Verstappen? Verstappen sí se recuperó, llegó sexto. Sí, lo pasó a Gasly con el Alpine. Porque había quedado a mitad de la tabla. Sí, el que se recuperó fue Alpine, de la mano de Gasly, sí, que salió y séptimo. Y también muy bien Doohan. Doohan muy mal, porque Doohan largó creo que 12, 13. No, pero también quedó entre los 10 primeros. No, 15. Quedó 15 quedó. Y encima fue penalizado. O sea, nosotros queremos que Doohan siga en realidad, pero bueno, Colapinto creo que es mejor. Así que esperamos que Colapinto ahí haga un buen papel el día que le toque. Se dice que el trabajo que hizo Colapinto en el simulador sirvió. Pero muy bien también McLaren, que está demostrando la superioridad. Sí, sí, el tema es que se ve a un Oscar Piastri, un australiano, a bordo del McLaren, con una diferencia muy grande en el manejo del McLaren con respecto a Norris, su compañero, que está puntero en el campeonato. Y Lando que, Norris. Exactamente. Y que la verdad que se nota que le falta pasta de campeón. ¿A quién? A Norris. Ah, Norris. Le está diciendo pecho frío. Una cosa así. Hablando. Es algo más que pecho frío. Ahí los buenos son. Bueno, Hamilton también muy bien. Tiene el mejor auto Norris. Tranquilamente puede ganar de punta a punta como lo hizo Verstappen en estos últimos cuatro. Bueno, pero McLaren viene demostrando superioridad en totalmente carrera tras carrera. Totalmente, es más, en la clasificación le hizo casi un segundo a todos los autos. O sea que eso es una bimalada en automovilismo. Bueno, vamos al espectáculo, el tema de la semana. El tema, el tema de la semana es Viviana Canosa, claro, sí, con tema, esta eso. Denuncia que dijo que primero que Lizzy le robaba o que le había robado, no, eso es que verdad. Fueron amigas, eso es verdad. Que eran muy amigas. Que le robó, es verdad. Y después dijo, no voy a hablar de del tema de los menores. O sea, ahí dejó abierta una puerta muy tremenda. Igual ella fue a Comodoro Pi ayer y hizo una denuncia. Es un tema muy complicado. Pero no se sabe bien qué pruebas presentó. Pero ahí se retractó de todo. En realidad dice que no se retractó. El tema es el siguiente. Hay no, un pero secreto algo, de algo debía haber. Creo que esto tiene mucho que ver con... Esto viene de ya denuncias que hacía Natacha Haidt. Claro. Viene de ahí y ella me parece que tomó el guante. Habrá recibido algo de... Claro. Alguna información. Claro, dice que estuvo... Lo que pasa es que hay mucha gente vinculada al mundo del espectáculo. Claro. Que está hasta las manos. Uno es Marley. Pero está protegido por la cúpula de Telefe. Exactamente. ¿Cómo lo protegen a Coraza? El tema es que Viviana Canosa estuvo reunida con algunas ONG. Ahora, pobre la Costa, creo que es inocente, pobre. El tema es que no hay que poner la mano en fuego por nadie. Porque lo único que hizo, vos ponés la mano en lo fuego. Único que hizo la Costa fue embriagarse y la echaron de la obra de teatro de Laurita Fernández porque iba tan borracha que se tambaleaba en el escenario y aparte manoteaba a los bailarines. Y bueno, no está bien. Y bueno, por eso la rajaron. Bueno. Pero eso no lo digo yo, eso lo dice, está en todos lados, se sabe. Claro. Hasta por eso después la reemplazó Virginia Demo. Mirá. ¿Sabes quién es Virginia Demo? No, no. La de Gran Hermano. Ah, mirá. Ella la reemplazó a la Costa. Ah, no sabía, mirá. Claro. Ahora, la Virginia del Gran Hermano anterior. Está claro, bien, está. Eso. Perfecto. Sí, bueno, ella es comediante, es stand-upera y demás. Bueno, también se armó lío con los chicos de Gran Hermano por... Ah, ellos que fueron a Rusia, pobre. Martin pero no tienen nada que... Bueno, pero hay algo los, también, para mí, ¿no? Pobre, no saben en qué se metían. Pero hay que ver, eso no es tan grave. El tema es que, bueno... Chicas de entre 18 y 22 años que claro. Viajen a Rusia sola en... ¿Pero qué la querían mandar de acá? Claro. ¿De acá para Rusia? De acá para Rusia, sí. Para hacer Welcome Travel. Una especie de intercambio cultural. Pero intercambio cultural. Solo chicas de 18 a 22 años. Raro. Claro. Raro. Y bueno, porque son las que terminan el secundario. O sea, raro. Y después hicieron toda una puesta en escena entrevistando chicas teóricamente que terminaban el colegio o que estaban cursando el último año con la ropa del colegio. Ahora al chino lo dejaron sin streaming. Por ejemplo. Ahora, ahora. ¿Sabes? Ya hacía streaming, ahora no hace más streaming. Creo que Viviana Canosa tuvo mucha relevancia. Viviana Canosa, la verdad que muy bien. Ella tiene una garra periodística terrible, ¿eh? Como que... Claro, pero estaba media como tapada. Y empezó en este programa nuevo en Canal 13. Y yo creo que necesitaba relevancia. Necesitaba que todos los medios hablen como hablaban. Me extraña que se lleva muy bien ahora con Real. Bueno, eso también es algo raro. Porque es más, van a hacer se un odiaban. Streaming. En ese streaming que van a hacer, va a estar Real, Canosa, Feynman y Fantino. Bueno, recordemos que Canosa dijo que Real la mandó a matar. Y entre ellos, no sé si hay... Son todos distintos, ¿no? Hay como una mezcla rara ahí. Es raro, es raro. Faltaría Ventura ahí. La frutilla de postre, Ventura, Real y... Y Lila Lemoyne. Así que bueno, Viviana Canosa volvió con su programa. Viste que levantaron el cepo. Sí, levantaron el cepo, muy bien. Es una gran noticia para el país, ¿o no? Por eso acá Vicky vino, trajo el... ¿Sabes cuánto cerró hoy el dólar? Para descorchar, porque ella ahora, como pobre jubilada, se puede comprar sus dolaritos. ¿Sabes cuánto? Por lo menos se puede comprar $50. Ahora hoy se puede comprar más. A Milei. Hoy se puede comprar más. Así que ella bajó. No votó a Milei. Claro. Pero ahora está agradecida por ser una pobre jubilada. Claro. Se puede comprar sus dólares. Mirá, re bien. Pero bien, hoy bajó el dólar, 1160 cerró la cotización a las... Yo a las 7 estaba en la puerta de mi banco haciendo la fila para comprar mis dólares. No, pero claramente. El banco no tenés que, lo compras online. Ah, pero yo fui a la puerta del banco, tenía ganas de hacer la fila. A las 7 de la mañana estaba parado. ¿Compraste? Mamá. Y bueno, hay gente estúpida que va a las 7 de la mañana al banco a comprar. Mamá. Cuando puede comprar por online. No, lo puedes comprar por la aplicación. Claro. Pero ahora, ahora te enseñamos cómo hacer. ¿Qué banco tenés? El Santander. Ah, bueno, pero bueno, encima ahí. Hay otra gente que es más estúpida y cree que con el fondo lo vamos a salvar. Ay, Dios. Con el fondo, no. No, la política termina mal. No, bueno, vayamos a... Yo creo que es de estúpidos no creer que un país libre tiene que tener cepo. Estamos sin cepo, vamos a ver cuánto dura. Sí, no, tengamos fe. ¿No? Va a durar. Los kirchneristas están haciendo un no sé. Mauricio lo sacó y lo tuvo que poner a... ¿Cuánto tardó? ¿Un año? ¿Lo volvió a poner? No, creo que... ¿Un año y medio? Sí. Bueno, porque hizo las cosas mal. El cepo no lo sacó. Si no hubiese ganado la selección. Sí, sí. Lo sacó el cepo, sí, pero después... Y después lo volvió a poner porque... Y claro, porque hizo las cosas mal. Se había fugado la plata. Claro, para mí lo hizo muy rápido él. Porque fue la primera medida que tomó. Apenas ganó la selección. Sí. Yo creo que sí. Por eso, esto hay que ver, esto no creo, esto puede salir mejor. Yo lo que digo, ¿no? Con sentido común, si lo saca Cristina, lo saca Macri, lo saca Alberto, lo saca Milei, quien lo saque, lo saca Damián Espadea, es bueno para el país. O sea, eso es lo que hay que entender. ¿Fuiste a comprar los dólares tuyos? Bueno. 7 y cuarto vino. Ah, después. Fue 7 y cuarto. Otro talado. Tan picante, che. Tan picante. Compren por la música. Compren a las 10 de la mañana por el home banking. No, pero en home banking, claro. No, pero home banking. Apaga el micrófono, por favor. Podés comprar después. En cualquier hora puedes comprar home banking, ¿no? A cualquier hora. No, de 10 a 15. No, en horario bancario. Como toda la vida fue. Toda la vida vos podías comprar de 10 a 15. No, no tenías otro horario para comprar. A no ser que compraras en el mercado informal. Sí. Bueno, vamos a... ¿Hay algún tema referido dedicado al dólar? Algo así. Ah, bueno, vamos con eso. Sí. Silencio,

Frecuencia Retro, media hora inolvidable. El micrófono de Nico. Ustedes, ¿no? Ahora sí. Ah, perdón. Con los temas que están pidiendo ustedes, estamos armando Frecuencia Retro, ¿eh? Enseguida va el próximo tema y te seguí mandando tus audios, ¿no? 11-6400-7047, arroba Radio Box FM, tanto en Instagram como en Twitter. www.fmradiobox.com para escucharnos y vernos desde cualquier lugar. El que habló, Mati, no sé si sabías, fue Carlos Tevez. Habló sobre su partido, su partido de despedida que nunca existió y que él lo está pergeñando en su mente, y dice, bueno, hablaban en un programa de streaming en Olga, junto a Gastón Edul y otros invitados, que está Pedro Alfonso también en ese programa, estaban hablando de a quién tenía de contacto en el celular y dijo que tenía a Cristiano Ronaldo, que lo tiene a Messi como enano, a Cristiano lo tiene como CR7 y dijo ahí un y chatea con ellos. Y sí, dice que se manda mensajes. Sí, sí, de hecho armó los equipos pensando en un partido de despedida. Dijo Buffon de uno de los arcos. En el otro arco. No me acuerdo, pero dijo también un arquero que atajó. Uno que atajó con él en el Manchester. Van der Sar. Los laterales, Ebra. Sí, Ebra, que es su hermano. Dijo, mi hermano Ebra tiene que pasar el ataque. Sí. Después habló también de centrales como Bonucci y Chiellini, dos que jugaron en la Juve. Habló de Pirlo también, para la mitad de la cancha, Román, Messi y Cristiano Ronaldo, que lo va a buscar, se lo voy a buscar a Arabia. Sí. Así que bueno, habló Carlos Tevez, dijo que se pone de acuerdo con Román y la cancha está. Dice que con Cristiano Ronaldo tiene muy buena relación. No, ellos jugaron juntos en el Manchester. Sí, tiene buena relación con Riquelme. Con Riquelme tienen un mutuo respeto. Bueno. Sí. No sé si buena relación. Recordemos que Tevez de alguna manera jugó para o es amigo de Mauricio. Y Román va por otro lado. Sí, eso le habían comentado. Y él dijo: a mí me quieren poner de un lado. Obviamente que por ahí no estamos del mismo lado con Román. Pero. Claro. Es como que a él también lo quieren llevar al plano político, que él no va a ser, dijo, yo no voy a ser presidente de Boca, no estoy preparado, para eso hay que estar preparado. Y él dijo que con Román ya lo ha hablado este tema y que Román, según Román, está dispuesto a cederle la cancha de Boca para hacer el partido. Sí, de hecho, en su momento los que sí jugaron políticamente fueron Guillermo y Palermo. Claro. A favor de Ibarra, que era el candidato de Macri. Sí. Y bueno, Tevez no se pronunció. Y después dijo que le gustaría ser entrenador de Boca y a la vez no quiere postularse para nada porque está Fernando Gago, que lo está haciendo muy bien, entre comillas. Muy respetuoso siempre, Carlitos. Sí, respetuoso. Y habló, y le pegó a Paredes. Le pegó un poquito a Paredes. ¿Por qué no vino? Entre líneas, porque no dejó Roma para venir a Boca. Y no le convenía por la plata. Lo que pasa es que dijo que mirándolo de afuera, bueno, a uno no le convenía por una cosa, claro. Al otro pues no se podía endeudar en un jugador, lo remarcó. Pero bueno, él también, y también dijo que son cosas personales, que a veces evitan que un jugador venga de afuera, pero bueno, a la vez dijo que él en 2015 se levantó un día y le dijo, Vane, vamos para... Para China. Para Buenos Aires y nos vamos para Boca. Bueno, pero también, a ver... A Carlitos Tevez lo mataron cuando se fue a China por 85 millones de dólares. ¿Quién no se va a China por 85 millones de dólares? Sí, fue un negocio. Se fue de Boca a China. O sea, no es que... Sí, bardió Carlitos. Por eso. O sea, no hace falta mirar la paja en el ojo ajeno, Carlitos. Pero queremos, bueno, igual, lo es queremos. Verdad que jugó la final de la Champions League, Juventus-Barcelona, donde ganó el Barcelona de Messi. Y después, en esa misma final, cuando la Juventus queda fuera... Regresa vos. Vamos al próximo tema. A pedido de Hernán, quiere Michael Jackson. Hace rato que no sonaba Michael Jackson y va a sonar ahora con este tema: Smooth Criminal.

fue creada para devolverle al médico del sector privado su dignidad como trabajador. Con numerosos convenios colectivos de trabajo firmados, el objetivo de nuestro sindicato es defender las condiciones y derechos laborales de los colegas y luchar por el trabajo registrado en todo el país. Afiliate a la MAP. Sumate a la defensa de los derechos del médico trabajador. Informes: www.asociacionamap.org.ar. Infórmese sobre AMAP al 11-4381-4737 o por WhatsApp al 11-5603-3633. Frecuencia Show, conducción y producción, Nicolás Di Nobile. Continuamos, esto de Frecuencia Show. Hasta las 7 estamos ahí, no te muevas. Todavía tenés tiempo de mandarnos sus audios, ¿no? Exacto, lo haces al 1164007047 arroba Radio Box FM, tanto en Instagram como en Twitter. ¿Qué más tenemos? Tenemos que se casó Cabito. ¿Te acordás el compañero de Matías Martín? Que sí, había tenido un trasplante de riñón y demás. Ah, sí, sí. Que estuvo muy mal. Bueno, felizmente se casó con su novia Jessica, la mujer que lo acompañó en su hora más difícil, y bueno, y tocaron Ciro y los Persas. Mirá, así que mirá, alto. No, capaz que son amigos, ¿no? Casamientos hizo. No. La verdad que nos ponemos contentos por el Cabito. Encima, está flaco, esbelto, está bien, así que nada, nos alegra que un compañero radial esté bien. No le habrán cobrado nada. No sabemos, no sabría decirte. No creo que le hayan cobrado los Ciros. Los Persas. Y sí, le habrán cobrado. Gratis no creo que vaya a ningún lado Ciro y los Persas. Ah, no, este es Ciro y los Persas. Claro. Ciro de los Piojos. Y los Piojos también están, porque por Ah, pero los Piojos están tocando. ¿Ahora dónde tocan? Tocaron el domingo en Quilmes Rock. Claro. Sí. Cerraron. Y ahora, no sé, tienen dos o tres. Tiene un Movistar. Un Movistar. O sea que mantiene los dos grupos. Ah, Parque Roca. Claro. ¿Y sí? Bueno, es como Los Fabulosos. Viste que Los Fabulosos tocaron el otro día también en el Quilmes Rock. Y a veces Vicentico va de solista. Toca solo, sí. Qué linda banda Los Fabulosos Cadillac. Sí. Qué linda banda. Hermosa. Una de las mejores bandas del rock. Sí. Uh-huh. Se mantiene intacta a través de tantos años, más de 30 años, ¿no? Exactamente. Y más. 40 años fácil. De la década del 80. El que viene el 18 de octubre al Movistar Arena es Rauw Alejandro, llega con Cosa Nuestra, su nuevo espectáculo que combina escenografía teatral, coreografía y narración visual, así que el cantante va a estar por primera vez en Argentina. Toda la movida recital se está moviendo hacia el lado de Villa Crespo y no sé, que cada vez hay menos en el Luna Park. El Luna Park es como que está, no hay programación de shows. No, últimamente iba a cerrar el Luna Park. ¿Puede ser? Iban a hacer iban a reformar, claro, un estadio nuevo iban a hacer ahí. Sí. Tipo el Movistar Arena. Estaría bueno, porque es un emblema de Buenos Aires, sí, el Luna Park, ¿no? Además está en un lugar medianamente por ahí accesible. Quedó medio antiguo. Quedó, ¿viste? Chico, me parece. Claro, chico. Lo pasa que ahí no sé si pueden hacer algo el Movistar más grande. Queda tras mano. Medio, algo más grande, no sé si... O sea, el Movistar tiene una estructura bien yankee, bien yankee. Claro. Con negocios para comprar comida. Es lindo, Es lindo. Es hermoso. Se ve bien de todos lados. Ahora, al que le gusta el show en vivo literalmente, te lo mato. Porque vos parece que estás escuchando un disco. Se suena tan bien que mató el vivo. O sea, suena todo perfecto, que parece que estás en un estudio de grabación. Sí, la acústica es muy buena. Exacto. Vamos a escuchar ahora... Lo que sigue Lo que viene es eso. Date Sprint. Frecuencia Retro, las canciones que marcaron una época, tu época. Seguimos y vamos ahora al remate de la info deportiva a cargo de Mati Moscoli. Exacto, Nico, porque este viernes arranca la fecha número 14. Quedan tan solo 3 fechas para el final del campeonato, o por lo menos al final. Boca sigue arriba. Exactamente, de la fase regular, porque después vienen los playoffs. 17 horas, Gimnasia enfrenta a River, Talleres frente a Vélez 19:15, Racing frente a Central Córdoba 19:15, Atlético 21:30 frente a Independiente, juegan 3 grandes el mismo día y después cierra Unión frente a Newell's. El sábado Huracán enfrenta a Defensa y Justicia, se viene el Clásico del Sur, Lanús frente a Banfield 16:15 y cierran Boca y Estudiante 20:30, un partido difícil para el equipo de Gago, pero bueno, jugando local Boca juega un poco mejor, me parece. Luego el domingo Riestra San Lorenzo, San Martín San Juan Godoy Cruz, Sarmiento Platense, Rosario Central Instituto, y cierran la fecha Tigre Belgrano Independiente de Rivadavia Mendoza contra Aldo Civi y Argentinos Juniors Barraca Central. En lo que refiere a la tabla de posiciones, Boca primero con 29, Huracán 26, Argentino 26, Tigre 24, y por el lado de la zona B, Independiente 28, Rosario Central 26, San Lorenzo 25 y River 22. Mal River, ¿no? River no logra ganar, se va silbado cada vez que juega de local, pero bueno, hay una manta protectora que no sé cuánto va a durar del lado de Gallardo, y River viene jugando un poco mejor, es la realidad, no logra convertir, pero viene jugando un poco mejor. Claro, le pasa, no le perdona tampoco que se quedaron afuera, ¿no?, de la Libertadores. Y no. ¿Cómo se quedaron afuera de la Libertadores? ¿De la Libertadores? Boca no, se quedó fuera. Boca se quedó afuera. Ya tuviste un... Sí, un lapsus. Un déjà vu. Sí. No, pero River sigue todavía en la Libertadores. Sí, sí. River recién empezó la Libertadores. Exactamente. Viene a jugar la tercera fecha de la fase de grupos. River le tocó ir a Perú a jugar contra Universitario, ganó 1-0. Y empató 0-0 contra Barcelona-Ecuador. El próximo partido será en Ecuador frente a Independiente. Boca se quedó fuera de todas las copas. Menos, ahora la esperanza es este... Sí. El Mundial de Clubes. Esta liga y el Mundial de Clubes, claro. Bueno, esa no es esperanza. Complicado. No, si pasa la zona de grupos... Es un milagro. Adiós, gracias, y después... Claro. Cuenta como Copa Internacional. Sí, igual Conmebol les reconoció 2 copas menos. Eso, ¿tenías esa información? Porque es información, no, ¿eh? No sabía. Hay 2 copas que no... La Copa, creo, Leos y otra más, no se la cuentan más. Ni Conmebol ni FIFA. Bueno, vamos a chequear. Después vamos a chequearlo y el miércoles que viene. Vamos a chequear la información. Pero sí. ¿Y por qué no le van a reconocer dos? Conmebol le sacó 2, o sea, después, no le reconoce más 2 copas. Que son amistosos o no sé cómo fue. O de partido único. Tenemos un audio. Hola chicos, los estoy escuchando y aguante la salida del CEPO. Ningún país sale adelante sin libertad económica. Por eso deberían enseñar economía en las escuelas para entender que salir del CEPO y ser libres siempre es bueno para cualquiera. Bueno. Abrazo para todos y muy bueno el programa. Bien, ¿cómo se llama el muchacho? ¿Cómo se llama? Lo dijo. Bueno, este muchacho que mandó el audio piensa como yo. No importa lo que pase, es un país libre. Sí, sí, cada uno tiene su opinión. Exacto. Y es válido. Exacto. ¿Cómo viene el tiempo? El tiempo viene de la siguiente manera. El fin de semana santo, ¿no? Sí, para lo que resta de esta jornada, el pronóstico es para Capital y Gran Buenos Aires. Puede que haya alguna lluvia dispersa, alguna llovizna en lo que resta de esta noche. Para mañana se esperan algunas lloviznas también durante el día. Y más llegada a la tarde, vamos a tener una temperatura máxima de 22 grados y una temperatura mínima de 14. Para el día viernes vamos a tener cielo totalmente despejado, 21 grados de máxima, 9 grados de mínima. Para el sábado cielo algo parcialmente nublado, ratos de sol y nubes, 18 grados de máxima, 9 grados de mínima. Así que la alta va a estar fresco. El domingo, bueno, viene Pascua, ideal para el chocolate, ¿no? Domingo de Pascua, mes afuera. El que quiere puede hacer, porque va a ver pleno sol en la provincia de Buenos Aires, 18 grados de máxima, 11 grados de mínima. Sí, pero va a ser frío. Lunes y martes también va a estar está muy ideal lindo para comer el chocolate pasto. Es la típica. Vos no vas a comer entonces chocolate pasto. Y yo estoy medio. Algo vas a tener que comer, aunque sea chocolate amargo. Algo vamos a tener que encontrar para sustituir y para seguir con la dieta estricta. Agradecemos a Damián que nos acompañó en la operación técnica con el pelo corto. Sí, el primo de. Gracias a Vicky también que nos llevó mate, Vicky Anschwitz, como siempre. Gracias a Mati Mojoli. Gracias Nico, gracias Gasti y también a Vicky que siempre nos acompaña y nos hace el aguante. Gracias Gastón, como siempre. A ustedes, a toda la gente del otro lado que nos escucha miércoles tras miércoles. Felices Pascuas para todos, que sean unas Pascuas bendecidas, que resuciten en vuestros corazones la paz, la armonía, el entendimiento, ¿no? Que es lo que uno pide. Y en el país, que hace falta también. Bueno, un saludo a toda la audiencia. Nos vemos el miércoles que viene a las 5 de la tarde en La Box y en Frecuencia Show. Cada miércoles a partir de las 17, no te pierdas Frecuencia Show, un clásico de la radio con más de 20 años en el aire y la pasión de siempre. Frecuencia Show es música, espectáculo, actualidad, info deportiva y mucho más. Conducción y producción, Nicolás Di Nobile y la participación de Gastón Magallanes y Mati Mojoli. Te esperamos el miércoles de 17 a 19, como siempre, en La Box.